Tienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. La canción que acaba de sonar se titula Invoke y pertenece a el artista Arto Lindsay y a su disco Encyclopedia of Arto, un disco editado en el año 2014 que lanza un misterio desde su portada, desde la contraportada y desde las fotos interiores que vamos a intentar ir desentrañando sin grandes alardes detectivescos, pero intentando responder a las dudas y a las preguntas que formula la imagen que sirve de cara y de reflejo de este disco de Arto Lindsay. Además de las dudas que se suscitan a través de esas fotografías, hay otra serie de pequeñas incógnitas periféricas, podríamos decir así, a las que vamos a intentar responder a lo largo del programa. Escuchamos ahora una canción perteneciente a este disco, en este caso perteneciente al segundo CD del compilado, hay que decir que es un disco doble, una canción en directo titulada O Mais Belo dos Belos, que va a ir continuada por otro tema enlazado en ese mismo directo titulado Garden Wall of Guitar. Yeah. que sobe a ladeira do Curuzu é a coisa mais linda de se ver. É o Ileaiê, o mais belo dos belas. Sou eu, sou eu. Bate no peito mais forte e diga: eu sou o Ilê. Mas não me pegue, não. Me deixa à vontade. Não me pegue, não. Não, não. Me deixa à vontade. Deixa eu seguir o Ilê. O charme da liberdade. Deixa eu seguir o Ilê. Charme da liberdade. Seguir o Ilê, charme da liberdade. Let's have a drink. Las irrupciones y los espasmos de Arto Lindsay en directo, al parecer, que nos llevan a recuperar este Encyclopedia of Arto, un disco doble en el que en la portada encontramos a un señor joven que parece que salta de júbilo o bien parece que salta desde lo alto del edificio que tiene detrás o desde alguna de sus ventanas, un edificio de ladrillo ornamentado con una planta trepadora y del que se vislumbran algunos detalles adicionales en la foto del interior del empaquetado de este doble disco, en el que encontramos a el mismo joven jubiloso apoyado en la ventana frente a otro joven que parece ofrecerle auxilio. Y en la contraportada no se aprecia el rostro, pero presumimos que la misma persona que parecía decidida en la anterior fotografía a saltar hacia el pequeño vacío lo ha hecho y se mantiene inerte sobre el suelo. Continuamos con este Encyclopedia de Arto del año 2014. Arto Lindsay, hoy en El Pasajero de Reserva. Já frouxegando, chegando. Arto Lindsay formando parte de los novísimos brasileños, aunque Arto no es un músico estrictamente brasileño, sino un músico norteamericano criado en Brasil, en Pernambuco, y comparte y disfruta ambos mundos, el bagaje y la escuela experimental neoyorquina y la cadencia, la melodía y la afinación brasileña. Esta canción se titulaba Combustible y sirve para encajar y fotografiar a este músico singular que apareció en la escena neoyorquina de los 70 con su experiencia familiar y personal en el país brasileño. Irrumpió con decisión en un panorama interesante, pero quizás anquilosado por las diferentes tendencias que con la New Wave y todas estas cosas se iban sumando sin encontrar sus límites y obteniendo grandes réditos comerciales. Arthur Lindsay siempre miró para otro lado desde su voluntad autodidacta y con el firme propósito de extraer sonidos nuevos y encontrar la diferencia a partir del desconocimiento o de la inexperiencia. Vamos a escuchar ahora una canción que pertenece a este músico dual que se extrae del disco en directo de este Enciclopedia o Farto y que es una versión, además, del Prince más genuino. Este tema se titula Erotic City. All of my purple life I've been looking for a flame. Oh. Woo. My purple life I've been looking for a flame that would wanna be my wife. That was my intention, dream. If we cannot make babies, maybe we can make some time. Thoughts are pretty, you and me, erotic city on my line. We can fuck until the dawn, making love till cherry's gone. Erotic city, can't you see? Fuck so pretty, you and me. Thoughts of you, don't laugh, get in my eye. You're a sinner, I don't care. I just want your creamy thighs. If we cannot make babies, maybe we can make some time. Thoughts are pretty, you and me. Erotic city, come alive. We can fuck until the dawn, making love till cherry's gone. Erotic city, can't you see? Fuck so pretty, you and me. el público de Lindsay celebrando esta deshumedización del Erotic City de Prince. Y continuando con la visión de la portada misteriosa y curiosa de esta enciclopedia del músico norteamericano brasileño, encontramos algunos datos en el libreto interior que nos informan que la fotografía o las fotografías estarían tomadas en el año 1943, no en Virginia, que es el lugar de origen de Arto, sino en North Carolina, en un lugar llamado Davidson. Aparece también el dato adicional de que la persona que le acompaña en las fotografías al personaje que responde al nombre de Arthur Lindsay, señor, por lo tanto, pues enseguida llegamos a la conclusión inmediata y por la fecha de la fotografía de que se trata del progenitor del músico. Y aparte de esa circunstancia, pues podemos tenemos el nombre de George Gunn, el segundo personaje del que no hemos podido recabar datos en internet. No sabemos si es un antiguo jugador de cricket, si es un agente de la Agencia Nacional de Seguridad o si es un aspirante a poeta venido a menos. El caso es que las fotografías que componen un tríptico responden a lo que sería una secuencia o una representación. Vamos a continuar escuchando a Arthur Lindsay ahora con una canción sinuosa ya desde el título, titulada Ondina. Till it's gone. el traqueteo relajante de Ondina. Y Encyclopedia of Arto es un disco que plantea ya desde su edición dos incógnitas. La primera de ellas, ¿qué ocurre con el título que aparece en la portada? O al menos con la palabra enciclopedia, si es una compilación exhaustiva o no. El caso es que Encyclopedia of Arto recorre los discos publicados bajo el nombre de Arto Lindsay desde el año 1996 hasta prácticamente la actualidad, momento en el que Arto Lindsay sigue trabajando a través de diversos proyectos. Antes del año 96, pues estuvo con DNA, estuvo en The Golden Palominos, The Lounge Lizards, o estuvo en un grupo de vida efímera llamado Ambitions Lovers, que de alguna forma, bueno, de alguna forma no, sino que directamente todos estos proyectos sentaron el entendimiento y los códigos musicales de este américo-brasileño. Y a partir del año 95-96, influido por las recomendaciones de uno de sus amigos, el japonés Richie Sakamoto, sacó a relucir la vena y la melodía brasileña. Y Encyclopedia of Arto es pues un disco que aúna canciones pertenecientes a, digamos, las ediciones en solitario, donde muestra la cara más melódica y brasileña, más accesible, aunque tiene un segundo disco que se abandona a la vertiente más experimental y en el que Arto Lindsay, únicamente con su guitarra y con los recursos que le proporciona la misma, da un concierto que no sabemos, y esta es otra incógnita, si realmente está grabado en Nueva York, si está grabado en Berlín, si está grabado en ambos sitios, si realmente es un concierto o si se han insertado aplausos y vítores enlatados, o por el contrario es un concierto dado en la casa de alguien. Parece que los datos nos conducen a pensar que puede ser más razonable llegar a la conclusión de que las diferentes pistas que aparecen en este disco se extraen de conciertos celebrados en diferentes partes del mundo y que han sido ensamblados para la ocasión, para ofrecer la vertiente más áspera y exigente de Arto Lindsay, aunque también es cierto que es la que siempre, para los que conozcan los grupos en los que ha militado este hombre, la vertiente quizás más conocida. Aparte está que el propio Arto Lindsay, criado en Brasil, aunque en sus primeras grabaciones o en esas grabaciones que se extendieron hasta mediados de los 90, manifestaba que pues no incluía explícitamente esos motivos brasileños, pero sí que esa educación musical estaba soterrada y afloraba en los momentos más insospechados. Escuchamos ahora este tema titulado Maneiras. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me apronto, eu tenho fé no meu apelo. Eu só posso ter chameiro com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego é homem e mulher. O meu linguajar é na e não estou falando grego. Tenho amor, amigos de fato nos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído, não que eu tivesse bebido. Lá da vida alheia, mas digo sinceramente, a vida é a coisa mais feia. É gente que vive chorando de barriga cheia. gente que vive chorando de barriga cheia. Gente que vive chorando de barriga cheia. Gente que vive chorando de barriga cheia. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que consumo. Com suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo, eu tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chandelho com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego, é homem e mulher. O meu linguajar é má, não estou falando grego. Eu tenho amor, amigos de fados, lugares onde eu chego. Eu estou descontraído, não que eu tivesse bebido, não que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Gente que vive chorando de barriga cheia. Ai, gente que vive chorando de barriga cheia. The ugliest thing in the world is a person who's crying when his stomach is full. Ahí estaba Arthur Lindsay caricaturizando con cariño a sus referentes. Y para ubicar espacialmente las fotografías que incluye este enciclopedia, tenemos que recurrir a la nota que aparece en el libreto que nos remite a Davidson, North Carolina, no es Virginia. Y con el nombre de Davidson podemos finalmente y tras diversas búsquedas alcanzar la conclusión de que se refiere a Davidson College. Si pones estas palabras en internet, te aparecerá la página oficial de este college norteamericano y podrás comprobar las diferentes prestaciones y alternativas que plantea su campus y sobre todo ver en la fotografía de entrada que la fachada que aparece en las fotografías pertenece efectivamente a esta institución educativa y permanece prácticamente idéntica a la de la foto del año 1943. En esta ocasión es Brian Eno el que acompaña al músico en este Four Skies, que es precisamente el tema que abre el primer disco de esta enciclopedia. One sky was orange, some skies are gray, or a deep dark blue that gave blue its name. A sky like a room at the top of a house, a most violent sky hanging low over water. I need a way to say you're scorching. I see the left of sun. Sabemos que es el progenitor de Arthur Lindsay, Arthur Lindsay Sr., el que aparece en la portada. Y desconocemos quién es George Gunn, la persona que le acompaña. Sabemos que es algún tipo de representación. La imitación, la reproducción de un crimen, quizás. El caso es que Arthur Lindsay pues estudió en este Davidson College antes de hacerse pastor presbiteriano y de irse a vivir a Pernambuco. Pues estuvo cursando estudios en esta institución educativa. Y esas son algunas de las cuestiones que se han podido esclarecer sobre la imagen de portada. Este Arthur Lindsay en continuos homenajes familiares y musicales. Y esta canción, Four Skies, en la que Brian Eno inyectaba sus ambientes y los envolvía a los acordes del músico Amery brasileño. Y vamos a escuchar ahora un tema del segundo disco, el titulado Pony. The pony will buck, so pony will buck, buck, buck, buck. This is a pony will buck. Prepare the ice cubes. Prepare the ice cubes. Prepare the glue. Prepare the ice cubes. Prepare the ice cubes. Prepare the ice cubes. Prepare the glue. Stand up and cry fever. Stand up and cry fever. Ah, help me change my luck. Right, I lost the will to read or write. Bend it over your knee. Turn away from the light. Turn away from the light. Bend it over your knee. Prepare the mop. Prepare the mop. Prepare the tea. Prepare the tea. Prepare the mop. Prepare the mop. Prepare the tea. I'm so ashamed of myself. Los arpullidos eléctricos y las declamaciones de Arthur Lindsay, y desentrañando las imágenes interiores y de portada y de contraportada de esta enciclopedia que sirve de perfecta introducción para este músico norteamericano de espíritu y de vocación brasileña y experimental. Y vamos a continuar escuchando un tema, en este caso del primero de los discos, el asequible

y allí hizo lo que parecía esta representación de un suicidio en sus intentos de convertirse en escritor y antes de ser un pastor presbiteriano que emigró a Brasil a predicar la palabra y a ejercer de pedagogo bíblico, y en esas, pues que afortunadamente salió algo inesperado, como fue pues la curiosidad y las aspiraciones de diferencia de este harto Lindsay. Y vamos a ir terminando escuchando una canción de ese segundo disco, un tema urgente titulado Privacy. Sitting by the window, looking out, dog. Could be. But recent. Do some things. Looking very snug. Never get that giraffe. Do that dog. Most cool mouth. Ha, I say. Ah! Oh, shit, don't use the thing. Do some things. Looking at giraffe. Do that dog. Privacy. All around that. Privacy is my poverty. Privacy all around me. Privacy. Let's go down. All this confetti. All this confetti. Chip. You fish eat. Fish rock. Fish. Fish food. Privacy all around me. Privacy. Privacy, all around. Privacy. Privacy, all around. Privacy, is my poverty. Privacy. All around me. Y hasta aquí este programa en el que hemos prometido más de lo que finalmente hemos desvelado y que ha sido un programa en definitiva dedicado a Harto Lindsay. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y nos escuchamos en el próximo programa. Os dejamos ahora con un tema titulado The Price. Of you. dust covered.